encerrado entre cemento. Esta guapa cocinera le quita el aburrimiento con Mari. Mari, amigos del espacio informativo Zona Cultura de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos nuevamente aquí en esta jornada de labores y estamos como siempre en la 100.9 en Radio Cultura FM, en los 940M y en nuestra página web www.radiocc.com. Estamos en la línea telefónica y vamos a conversar con Dina Gamayunova. Ustedes la conocen a la maestra, actriz que ya hace varios años ha llegado a nuestro país y precisamente queremos dialogar sobre lo que es una obra interesante que la maestra le ha presentado ya en dos jornadas y con gran apoyo por parte del público. Tres días en los cuales se desarrolla esta obra, viernes, sábado y domingo, y como les decíamos ya en un segundo ciclo y vamos a conversar junto a Irina, sí se viene la tercera temporada precisamente de María la Rusa. Este es un monólogo cómico lleno de cantos, danzas, trucos de magia y preparación de comida rusa. Es todas las vivencias que precisamente Irina, nuestra compañera que nos atiende telefónicamente, nos va a conversar en estos minutos. Irina, ¿cómo han sido esas dos ediciones que ha tenido usted ya con esta obra interesante de María la Rusa? Vamos a conversar sobre estos y otros temas. Buenos días, Irina, bienvenida. Buenos días, Alex. Gracias por invitar a tu programa. ¿Sabes qué? Es realmente sorprendente porque como vivimos en este tiempo de encierro y todo, que ya el arte tiene que de alguna forma buscar otra forma para poder llegar a las casas de la gente. Y decidí hacer también lanzarme y buscar otro formato. Entonces hice como un programa donde en la cocina la María Rusa, porque soy, como digo, un producto 100% nacional con el acento ruso, de aquí nomás mitad vodka, mitad chicha. Entonces toda esta obra es como la mi vivencia, pero todo se desarrolla en una cocina donde además cocino y muestro cómo hacer una sopa rusa. Y como en la cocina siempre es la atmósfera de intimidad, de poder contar las cosas, chismes. Entonces es muy lindo ambiente que creamos y filmé esta obra, no es en vivo, pero toda la atmósfera que logré, además actúo conmigo mismo porque también hago otros personajes de mi marido, de todo lo que me ha pasado aquí. Y es muy chévere, la gente que vieron escriban, llaman, dicen qué hermoso, que toda la familia, mi mamá, mi papá, mi abuela, nos matamos de la risa y disfrutamos. Queremos cocinar esta sopa. Y lo más rico es el mensaje al final de la obra, que en este tiempo, a mal tiempo hay que dar buena cara, como es el mismo proverbio de aquí nomás. Entonces es muy rica la... Y me siento muy satisfecha que pude hacer este trabajo, un trabajo de calidad, porque la filmación con dos cámaras, una edición, o sea, todo es un producto de primera, que llega al corazón de la gente, porque la gente escriban, agradecen. Eso es el mayor beneficio realmente para uno como artista. Por supuesto, esa es la idea y ustedes como artistas han trasladado este trabajo que lo hacen en las tablas, en los diferentes escenarios, ahora hasta las plataformas virtuales como usted está aquí, Irina. ¿Cómo fue la recepción de las primeras tres jornadas de esta obra, Irina? ¿Sabes qué? O sea, es realmente, claro, hay un bajón bastante de público, claro, porque la primera semana siempre es como más llegan la gente. O sea, antes, cuando empezaron recién las primeras meses de pandemia, ¿no? Porque la gente como estaba encerrada no tenía tanta demanda, tanta alternativa. Ahorita como hay más, entonces sí es... La gente ya no tiene tanto público como tenías antes, pero para mí siempre es no cantidad, la calidad de la gente. Y tenía la gente muy hermosa que me vieron, también los mismos artistas, mucha gente. Y muchos quedaron con ganas, así pidiendo, queremos ver, ya recomendamos a nuestros parientes, a nuestros amigos. Y entonces decidí hacer de nuevo la obra, pero no voy a hacer por el ticket show, porque realmente eso fue muy difícil a la gente poder comprar entradas, conectarse, o sea, medio complicado la interfase, o sea, no toda la gente entiende tan bien cómo hacer cosas en internet. Entonces, en este caso, voy a seguir con la obra, pero más es proyectar yo misma la obra por el Zoom con la gente, que por mi teléfono, por mi WhatsApp, que pueden conectarse y decir, mira, quiero ver su obra, y le diré que pueden depositar mi cuenta, y para ellos, con mi intervención, le voy a presentar la obra. Entonces, para la gente que escuchan y quieren verme, anoten por favor en mi teléfono, que es 099-4178. 7795. Perfecto. Y también pueden escribir por correo electrónico, que es guaguapichinche@gmail.com. Perfecto, Irina. Perfecto, Irina. Decíamos, ¿cómo ha visto usted esto de hacer las obras a través de las plataformas virtuales, de conectarse con el público en este medio? Muchos artistas de toda la vida, los nuevos también, no se han conectado de la mejor manera o no se han querido sumar de directamente a lo que es este trabajo, pero otros lo han hecho con gran éxito. ¿Cómo lo ve usted esto y qué tan complejo es estar alejado del público, Irina? Verás, Alex, justamente, o sea, si tú vas a... Tiene que transformarse el formato de teatro, porque si tú vas a hacer el teatro en vivo, a través de la cámara, sin escuchar reacciones, sin tener contacto, no funciona. Ni el público ve de la misma forma a través de la pantalla, ¿no? Porque no hay interacción, porque el teatro es cuando hay interacción, ¿no? Y hay energía entre público y el actor. Entonces, en este medio, no hay que ser así como obra teatral, o sea, tiene que hacer alguna adaptación como obra de televisión o obra de con elementos cinematográficos. O sea, ya deja de ser como tal, como obra, porque de todas formas ya filmamos, ¿ya? Entonces ya empieza a ser un producto más de vídeo que de teatro. Entonces ahí cuando, por ejemplo, yo tenía problemas, yo no me lanzaba, y me lancé muy tarde, ¿no? Porque estoy dando más clases. Tenía miedo, digo, ¿cómo voy a estar ahí parada frente a la cámara, no ver a la gente, no escuchar sus risas, o sea, estar en soledad y hacer una comedia terrible? Por eso busqué este nuevo formato donde yo podría sentir más cómoda y la gente también. Entonces encontré este nuevo formato como de filmado, de como estoy en la cocina, es como programa de cocina, pero no es programa de cocina, donde canto, hablo, muestro cómo cocino, hablo sobre leyendas de productos, ¿ya? Entonces eso ya empezó a ser como otro formato y sí dio el resultado, porque a la gente le encantó, no perdieron interés, estaban así animados. Entonces eso es buen parámetro que entiende, ok, así este formato sí funciona, pero el teatro como es, no es posible hacer a través de plataformas virtuales así, y más en vivo, es también difícil, porque en vivo, como filman en Rusia, tienen por lo menos 5 o 6 cámaras que te pueden coger todos los detalles, todos los planos, ¿no? Porque si es solo plano general, no te puedes ver las expresiones de los actores. Entonces, eso es mi opinión personal, que yo creo que por ahí es la cosa. Claro. Hay que buscar un nuevo formato para presentar el teatro. Perfecto. Y para cerrar el capítulo de lo que es esta obra interesante de María la Rusa, que como decíamos se presentaron en 3 jornadas con usted, Irina, ¿qué le deja a usted, Irina, este pasaje extenso, de decirlo, de toda su trayectoria, llegando acá a nuestro país y precisamente con todas estas anécdotas, estas historias que se plasman en esta obra interesante? ¿Sabes qué? Yo creo que es muy interesante de ser rusa, entonces de alguna forma, como ya vivo 30 años aquí, yo creo que en algunos momentos amo más a esta tierra que los mismos ecuatorianos. Aprecio más a la Pachamama, ¿no? Le agradezco por todos los frutos que me dio en esta tierra, escribir los libros, dar clases a los niños, a adolescentes, filmar mi película, dirigir, actuar tanto, y más querer, este querer de la gente de aquí a mí como actriz. Entonces, y todas las cosas que para ustedes son cotidianas, para mí tienen mucho sentido el humor. Entonces puedo decir, percibir esta idiosincrasia en cual viven los ecuatorianos. Por eso en la obra digo, claro, los ecuatorianos no son lentos, ni despreocupados, ni vagos. Son víctimas de la gravedad, porque se atrasan todos puntualmente 30 minutos, porque vivimos en la mitad del mundo donde la gravedad es más densa. Así que el ecuatoriano no es culpable de que se atrase, es la gravedad. Entonces, todas las cosas convierto en el humor de las cosas que pasa también aquí, y a veces me evito, ¿no? Claro. Entonces, y el mensaje de la obra que me encanta, que digo a la gente que en este momento, sí, pensar, porque no es por nada lo que pasa ahorita, este encierro, este coronavirus, es por algo, es también para reflexionarnos, para cuando se termina todo eso y regresar con otros valores, otros conceptos a funcionar nuestra vida. Tiene que pasar un cambio, ¿no? Por supuesto. Queremos recordarles a los amigos que nos acompañan esta mañana acá en el informativo de Zona Cultura que estamos en la línea telefónica junto a la maestra Irina Gamayunova, actriz, directora de teatro, cine y guionista además. Y como decíamos, actualmente también la maestra dirigiendo estos espacios de talleres con jóvenes, con niños. Vámonos hacia ese punto, Irina. ¿Cómo están esos trabajos, esos cursos que usted ofrece actualmente? Sí, sabes que eso, por ejemplo, mucho más movido, interesante, porque tengo bastantes alumnos, tengo un grupo de niños, un grupo de adolescentes, adultos. Estamos logrando, encontré un método muy chévere, muy interactivo que estamos haciendo entonces con niños. Voy a estrenar la primera obra virtual que monté con los niños, que vamos ya a lanzar y vamos a promocionar por la página de Casa de la Cultura. La otra obra es también, logramos hacer, aunque es juicios, son juicios virtuales que hice con adolescentes, donde ellos interpretan distintos personajes, porque trabajamos sobre el personaje. Y son clases permanentes que la gente puede inscribirse, son dos veces a la semana, a dos horas cada clase, y son $30, realmente no es mucho. Y eso es, creo que es la única forma interactiva que puede ser en este momento, porque, por ejemplo, los niños no quieren salir de mis clases porque ahí bailamos, saltamos, hacen sus improvisaciones, pueden expresarse, pueden no solamente usar el Zoom como herramienta de estudio del colegio, que se agobia a los niños, que pueden tener otra interactividad con otros chicos, hasta empezar a tener sus nuevos amigos por la parte visual. Lo mismo a los adolescentes que pobres están encerrados, que más tienen que aullar. Entonces es ese espacio donde pueden hacerse hablar sobre amor, como irritaciones, las cosas que les preocupan, expresarse a través del arte. Porque el arte es también como una terapia, ¿no?, para alguna gente, donde ellos pueden subir su autoestima, expresarse, si no guardar. Sí, lo que tenemos, porque todo lo que guardamos después se convierte en enfermedades. Entonces, ahorita sabes que yo estoy muy feliz con mis clases, sigue llegando la gente y veo que estamos logrando resultados y la gente ya mira, desde que empezó la pandemia no me abandonan, al contrario, están sumándose más gente. Entonces, eso quiere decir que les encanta, que están conectados. Entonces, esas son las cosas de las clases que estoy dando por el Zoom. Por supuesto, decíamos, y esta pregunta que es recurrente cuando entrevistamos a la maestra Irina, para sumarse a los talleres, para el horario, para los tiempos que ustedes manejan, no usted, en el caso de la edad, usted nos decía que no hay problema de la edad, de qué edad tenga para que pueda aprender estas técnicas. No, para nada, pero hay como tres grupos distintos, ¿no? No voy a persona mayor poner con un adolescente o con niño. Claro. Pero así es, porque tengo alumnos que tienen en un grupo de adultos, están a un señor tiene 50 años, otro señor tiene 58 años, pero adentro somos los mismos niños, ¿no? Y las ganas, ya ahorita en este tiempo, no hay como fronteras de la edad, ¿ya? Y más en este tiempo de encierro, toda la gente pueden aprovechar y darse oportunidad de aprender algo que querían tanto. Claro. Entonces no hay para nada la diferencia de la edad. Claro. ¿Qué tan complicado, qué tan complejo lo ve usted, Irina, en este tiempo de la pandemia, en este tiempo que todo lo hemos trasladado hasta el Zoom, hasta las plataformas virtuales del Facebook, el aprender y que nuevos talentos se sumen a lo que es este mundo del teatro, del cine, de las producciones? Yo creo que justamente esto no impide más, por ejemplo, yo de actuación para el teatro, pero también para el cine, porque los teléfonos se convierten en las cámaras donde pueden filmarse, mandar sus deberes, podemos ver cómo trabajar frente a la cámara y todo. Yo creo que no, que eso no se detiene pandemia, ¿cómo se llama?, el aprendizaje de actuación. Al contrario, digo, perfectamente sirve para cines, pueden hacer sus pequeños cortometrajes, sí, puede, como la obra ahorita estamos haciendo en el Zoom y grabamos, que los niños ya cambian los fondos, están ahí como escenografía. Entonces hay varias herramientas que hay que, al contrario, estudiar y aprender y hacer el favor. Obviamente que nosotros seres humanos queremos tocarnos, abrazarnos y sentir el contacto físico, pero en este momento como no hay esta posibilidad, sí, también aprovechamos a lo máximo para hacer esto por las cosas virtuales. Y también otra ventaja, porque ahorita está como más conectado en el mundo en este curso. En mi curso está no solamente la gente de Quito, hay gente de La Tacunga, de Daula, de Guayaquil, de todas partes que pueden también poder entrar en el grupo. Entonces es también como un interesante encuentro humano, ¿sí?, de distintas culturas, de distintas regiones del país. Claro, el curso que usted, los talleres que les está ofreciendo a los estudiantes, a quienes se suman a este trabajo, y hay que destacar además que vienen ya con el certificado, con su firma y con el aval también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exactamente, exactamente. Mi academia tiene ya 25 años, que con mis alumnos he recorrido todo el país con mi película, con las obras musicales, estrenamos en el Teatro Sucre, Teatro Nacional, entonces recorrimos todo el país. Entonces, claro, es toda la técnica, experiencia, porque no son simplemente cursos, es una metodología que desarrollé durante todo este tiempo para poder enseñar, dar herramientas a los alumnos, ¿no?, para su futuro lanzamiento actoral. Exactamente, porque realmente cuando están presenciales sus clases, la casa, digamos, es la Casa de la Cultura, que tengo espacio para ya poder dar a la gente las clases ahí, pero por este momento de pandemia son virtuales, pero siempre es con auspicio de la Casa de la Cultura. Perfecto. Irina, le queremos agradecer por estos minutos que usted ha compartido junto a nosotros y al público de Zona Cultura de nuestras dos frecuencias de la 100.9 FM y 940M. Le dejamos nada más para reiterar esa invitación para que se sumen a estos espacios virtuales que usted le ofrece a jóvenes, a niños, a adultos en diferentes edades para que aprendan estas técnicas interesantes en cuanto a lo que es teatro, a lo que es cine, a lo que es todo este mundo maravilloso del arte y la cultura. Esa invitación y además también la previa de lo que se vendrá nuevamente con María Rusa. Irina, entonces, para su despedida, por favor. Sí, les invito, por favor, por nuestros cursos, pueden entrar en la página web de la Casa de la Cultura de Benjamín Carrión e entrar en la parte de los cursos, está toda la información detallada de todos los cursos que estoy dando. Y para la obra Mariela Rusa y también para los cursos, pueden dirigirse a WhatsApp 099-41-78-795 o guaguapichincha@gmail.com. Así que les espero y deseo que en este tiempo de pandemia nos unimos artísticamente y tenemos alguna interacción, pero única interacción que podemos hacer virtual. Y muchísimas gracias, Alex, por invitarme a tu radio, a tu programa. Gracias a usted. Estuvo con nosotros esta mañana Irina Gamayunova, actriz, directora de teatro, cine, guionista, con más de 30 años de experiencia, como les decíamos, contándonos sobre su obra María la Rusa y también sobre los cursos, los talleres interesantes que se están ofertando, que continúan también con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Irina, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. María la Rusa.